La matemática universal funciona con los números pares y la lógica funciona con los números impares. Cuando ustedes se encuentran encarnados en la burbuja esfera, estarán viviendo en los números pares. Cuando están encarnados en el universo exterior, entonces están viviendo con los números impares. Por eso la continuidad de ustedes parte del número 3 y continúa con el 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29. Infinito. Todo número impar significa una vida horizontal y es una visión plana en el contexto universal. Cuando ustedes desencarnan y encarnan en una realidad de la burbuja esfera, están perteneciendo a una secuencia par. En esta realidad sus vidas se convierten en una visión vertical. Queremos decir con esta explicación que la matemática de ustedes no es así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes viven así, 1, 2, 3, paran, saltan al 7, 8, 9, retroceden al 5, 6, repiten los números inconsecuentemente. Significa que sus pensamientos, al fluctuar, no están estables, pierden la secuencia del pensamiento. Significa que la idea es captada, entendida, realizada, pero no concluida. Cuando todo pensamiento capta una idea y el deseo creador la quiere plasmar, es muy importante seguir una secuencia, porque cuando los elementos activan otros elementos en orden, la idea se realizará perfectamente, en forma negativa o positiva, según los elementos que se estén activando. Cuando ustedes activan su deseo creador, sucede lo siguiente: emanan el pensamiento, lo desean fervientemente, mas no lo concluyen, porque cuando la secuencia quiere encajar la continuidad, es interrumpida constantemente por la lógica, la razón, el raciocinio y las emociones, que no dejan al pensamiento continuar ordenadamente. Todo pensamiento activado inconsecuentemente tiende a plasmar y ejecutar desordenadamente y es el desorden el que se reflejará en toda la existencia del ser. 454 quiere decir que ustedes, mundos superiores, al pensar matemáticamente nunca se equivocan. Jamás nos equivocamos, porque nosotros no trabajamos con pensamientos, lo hacemos con ideas, y ellas son activadas por el conocimiento, entendimiento y amor de la causa y efecto. Al tener la secuencia matemática del conocimiento real y activo del universo, es imposible equivocarse. Ustedes lo llaman ciencia abstracta. Abstracto, referido a las cualidades esenciales de algo, separarlas por medio de una operación intelectual para considerarlas aisladamente. Dejar de atender a lo que está alrededor para entregarse completamente a la consideración de lo que se tiene en el pensamiento. Abstraerse de algo. Sustraerse. Concentración total en algo. Esta ciencia usa la matemática abstracta, significa que no necesita la suma de sus componentes sino que es el resultado de sus mismos componentes, instantáneamente y sin la intervención del pensamiento. 455 Porque del número 8 salen todos los demás números. El número 8 es el resultado de la suma instantánea de los componentes. Veamos por qué. Cuando ustedes viven en los números impares, sabemos que se encuentran en la realidad exterior, y cuando están en la burbuja esfera se encuentran en la realidad interna. El número 8 es un mediador entre estas dos realidades, lo que es igual arriba es igual abajo. El 8 es un equilátero que mantiene el equilibrio, ha unido al 5, que pertenece a los mundos inferiores, y al 6, que pertenece a los mundos superiores. Al unirse las dos realidades, el ser encuentra el equilibrio, lo ha encontrado en el número 8, que es el conocimiento.